¿sabe qué? Le estaba chequeando las redes municipales y, por supuesto, vi esto inmediatamente. La llamé a Natalia Lara, la directora de Educación de la Municipalidad de Santa Rosa, porque, bueno, leo que hay un taller de guitarra, una orquesta de tango, y está en el marco de la Escuela Orquesta Municipal de Tango. ¡Qué maravilla! Hola, Natalia Lara, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenos días, Daniela. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, bien, bien. Muy bien. Sanos, fundamentalmente sanos. Bueno, eso es muy importante. Natalia, ¿qué es esta Escuela Orquesta Municipal de Tango? ¿De qué se trata? Bueno, la Orquesta Municipal de Tango nació a través de un convenio que firmó nuestro señor intendente con la Fundación Consonancias, y se inició un trabajo que lleva algo así como 4 meses y que ha generado, la verdad, maravillas, y por supuesto eso tiene que ver fundamentalmente con quienes la llevan adelante, la impronta, la pasión que imprimen en lo que hacen. Y acá estamos iniciando la inscripción a un taller de guitarra para esa orquesta que ya viene funcionando y que te cuento que, bueno, tiene algo así como entre 70 y 80 estudiantes en los diferentes talleres de bandoneón, de contrabajo, de diferentes instrumentos que hacen a la orquesta. Muchísima. La verdad que es un placer. Sí, y a quienes lo deseen, bueno, por el tema protocolo no hemos podido hacer demasiado, pero ya tendremos algunas presentaciones de la orquesta, que la verdad es que es apasionante y emociona lo que han logrado con personas que han iniciado desde cero y otras que ya venían desarrollando la actividad. La verdad que sí, porque aparte eso fue lo que me llamó la atención, digamos, veía que... por un lado, chicos a partir de los 8 años, y que aparte indica que no tienen que tener conocimiento previo, realmente un desafío para todo, para niños y docentes. Sí, es tremendo, y es llegar al molino y encontrarte a primera hora de la mañana con un grupo de niñas, niños, niñes de esas edades, aprendiendo violín. La verdad es que es la primera imagen, y después durante todo el día, en general los viernes, que son los días que tiene asignada la orquesta para su desarrollo en el molino, es un placer ver la dedicación, la pasión, y esto que te digo, gente que, niños, niñas, pero también personas adultas y jóvenes, por suerte, que encuentran algo tan no alguna cosa que uno pensaría a esta altura de la vida yo no podría aprenderlo, y sin embargo uno que ingresa al molino todos los días que tienen taller va viendo cómo van progresando y se los escucha, y hoy se pueden ver algunas presentaciones que han hecho muy muy internas, por supuesto, para probar, y son fascinantes. La verdad que el trabajo que hacen es impresionante. No me cabe duda que sí, pero bueno, me encantó la idea. Estoy esperando por verlo, porque uno ve estas cosas y ya quiere escucharlo. Pero lo cierto es que por ahora recién estamos en la parte de la inscripción. Sí, estamos en la parte de inscripción de un taller que se suma a los talleres que ya están desarrollándose desde marzo. Y que es el taller de guitarra, y allí encuentran en nuestras redes la información para esa inscripción, donde la hacen, los horarios, la cantidad de personas que ingresarían, y que, bueno, era un instrumento que estaba faltando a la orquesta y por suerte se ha conseguido, así que será un instrumento más en esta hermosa orquesta que, como te digo, cuenta con algo así como 80 personas a este momento. Bien, que para mí es una locura de gente, pero me encanta. Quiero aclarar algo. Todo esto, quienes se inscriban y eso, háganlo rápidamente. ¿Por qué? Porque esto se va a agotar, porque estamos en pandemia, porque por supuesto la Dirección de Educación de esta municipalidad cuida todos estos protocolos. De hecho, hay un cupo de 4 personas por turno en estos talleres, entiendo, ¿no? Sí, totalmente, porque bueno, si bien estamos con, por supuesto, más apertura que en otros momentos, los espacios físicos delimitan el distanciamiento y por eso es el cupo. En general, las inscripciones a los talleres se agotan rápidamente y tiene que ver no solamente con la cuestión de los pocos cupos que hoy podemos presentar debido a esta situación, sino también a la necesidad, como vos decías, que está bueno de aprender y de hacer cosas distintas. Perfecto. Bueno, en unos días vamos a estar charlando de nuevo seguramente. Por ahora quiero decirte muchísimas gracias además porque te llamo así, te digo, quiero, lo quiero ya, porque lo leí recién y yo ya te quiero que me lo cuentes. Y siempre aceptas, Natalia. No hay problema. Muchísimas gracias. El micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, agradecerte, Daniela, y agradecerle a Radio Municipal siempre la disposición a difundir nuestras actividades y a la población nuevamente invitarles a que se sumen a las diferentes actividades que tenemos y que estén siempre atentes porque siempre estamos iniciando nuevas propuestas y vamos a tener un mes de septiembre muy especial porque se cumplen los 100 años del nacimiento de un pedagogo que ha marcado la historia de la humanidad en términos de pedagogía que fue Paulo Freire, así que vamos a tener muchas sorpresas, todas por supuesto con el deseo de que la comunidad participe. Y vamos a ser parte de eso también. Es una perlita, pero todavía no la vamos a contar porque vamos a estar con un segmentito también, algo de Paulo Freire, pero es sorpresa. Es sorpresa. Totalmente. En el programa vamos a tener algo. Dicho sea de paso, me olvidé de decirte, bueno, un día muy importante para la gente que nos gusta leer, para los encargados de la educación como vos y de alguna manera feliz día para todos los que trabajamos en virtud del Día del Lector, ¿eh? Feliz día, sí, claro que sí. Se han hecho desde la Dirección de Educación varias actividades que tienen que ver con los cuentos, con la escritura. Ustedes han trabajado mucho sobre eso, así que a toda esa camada de escritores que sumaron, un feliz día, ¿no? Totalmente, y bueno, y decirles que seguimos en el mes de las infancias y que esta semana estaremos llevando teatro el miércoles al barrio Los Hornos, el jueves estaremos en el barrio Escondido y el viernes estaremos en el barrio Santa María de las Pampas. Agosto todavía nos quedan un par de actividades, así que aprovecharlas, a disfrutarlas y ojalá que cada vez podamos compartir más. Natalia, muchísimas, muchísimas gracias. Abrazo enorme. Saludos a tu gente. Abrazo. Adiós. Adiós.